12 y 30 minutos. Vamos a quedarnos con novedades en relación a temas de ámbito municipal. Y bueno, pues en ese caso, bueno, pues vamos a referirnos a distintas cuestiones a través del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos y todos los ubriqueños. Hay varias cuestiones que queríamos apuntar en el día de hoy. Por ejemplo, recordar dentro de lo que es el ámbito formativo. Lo cierto es que, bueno, pues dentro de los espacios en la mañana de cada lunes les hablamos de empleo y formación. Bueno, pues recordar, por cierto, que en el día de hoy se cierra el plazo para la solicitud de poder participar en lo que es el plan Creces, ¿no? Y es un apunte que antes que nada habría que subrayar, ¿no? Sí, exactamente. Hoy, día 12 de mayo, ya termina las presentaciones de las instancias. Entonces, para empezar esta misma semana, de todas aquellas instancias que se han entregado, pues ir a hacer la selección cuanto antes y empezar el curso del Plan Crece, que estaba dirigido al sector de la marroquinería y de la hostelería, donde pues casi 30 alumnos pueden estar durante 6 meses cobrando esa beca de una beca de 400 euros y lógicamente también la formación, que será, habrá prácticas en empresas, independientemente de un plazo también que tendrán formación. Mm. Recordemos que el plazo de presentación se abrió el 4 de abril y se prolongaba hasta el 12 de mayo, o sea que hoy es el último día, por tanto, para las personas que puedan estar interesadas en participar, ¿no?, o ser beneficiaria de este programa Crece. Lo hemos comentado en su momento, pero ¿quién podría participar? ¿Quién podría solicitarlo? Sí, ahí este programa, bueno, se solicitó de alguna forma también para el personal joven, que era a partir de 16 años, y el objeto concreto, no solamente también la formación, que creemos que es importante, y también que haya esos 15 alumnos que van al sector de la marroquinería, donde aparte de esos 6 meses tengan la formación, pues van a tener también la oportunidad de tener práctica en diferentes empresas de la localidad, como también así los 14 alumnos que tienen que seleccionarse para el tema de hostelería, que también tendrán su práctica en diferentes comercios, en este caso pues de bares o restaurantes. Recordamos que bueno, pues hay dos cursos, ¿no? Uno de ellos, curso de arreglo y adaptación de prendas en textil y piel, 15 alumnos, si no me equivoco, y otro curso de operaciones básicas de restaurante y bar, 14 alumnos. Así que, como beneficiario directo de esta formación y de prácticas en empresas, serían 29 alumnos en total para bueno, esas empresas en sectores de la piel y la hostelería. Sí, como digo, pues hoy termina el plazo y queremos, pues, en estas dos semanas, pues, hacer la selección cuanto antes para que se pueda ya poner en funcionamiento este curso. Y como digo, pues mira, habrá la posibilidad de que todos esos alumnos, independientemente de la formación, pues, tengan esa beca de 400 euros, que no es mucho dinero, pero sin duda también un ingreso también que pueden entrar en las diferentes familias de Ubrique. Así que hacemos ese recordatorio. Hoy es el último día para solicitarlo. Y eso sí, los aspirantes deben estar dentro de lo que son los 9 perfiles estipulados en este programa, que serían jóvenes menores de 30 años, mayores de 45, parados de larga duración, personas con alguna deficiencia física o psíquica, víctimas de maltrato, personas en proceso de rehabilitación, personas pertenecientes a alguna etnia minoritaria, inmigrantes y jóvenes menores de 25 años sin la ESO. Serían los 9 perfiles estipulados para este programa Crece, programa de fomento de empleo local. Así que no queríamos olvidar ese recordatorio de que hoy es el último día para la inscripción. En otro orden Sí, todo eso condicionante, pues bueno, vienen impuestos por hacer fondos europeos, tienen que llegar con eso, van con todo eso condicionante, ¿no? Y realmente, bueno, lo importante es que haya pues casi 30 personas que estén formándose también independientemente del sector de también que van relacionados con la marroquinería, pero también importante y hacer otra formación como es la hostelería. Bueno, pues eso de un lado. De otra parte, se anuncia la proximidad de que, bueno, se ponga ya en marcha también en nuestra localidad un programa a nivel andaluz, ¿no? El programa de empleo joven por parte de la Junta de Andalucía. Sí, esos son fondos europeos que vienen de Europa, en este caso al gobierno, y el gobierno de las distintas comunidades autónomas. Y precisamente, digamos, el sábado estuve en una reunión también para informarme con más detalle de este tema, porque ya recibimos, hay un decreto de la Junta de Andalucía de fecha 8 de mayo, según decreto ley de 6/2014, y es el BOJA de 7 de mayo, donde para Ubrique, en este caso para empleo joven, va a haber una cantidad de 403.365 euros que van para empleo de jóvenes. Estamos hablando de jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años residentes en Andalucía, si no me equivoco, ¿no? Sí, vamos, pero en este caso hay algo que también es importante. Entonces, que aunque es un decreto, en este caso andaluz, pero el decreto en sí de estos cursos de empleo joven, pues estos 403.000 euros serán para todas aquellas personas que estén empadronados en Ubrique. 403.000 euros, por tanto, la cantidad que se ha adjudicado en el caso de nuestra localidad, ¿no? Sí, esta información pues no venía en el decreto de la Junta de Andalucía, como digo, pues el mismo sábado, en una reunión que mantuve pues toda la mañana viendo otros temas también, pues me informé de la cantidad exacta que vendría para Ubrique, y que creo que precisamente este miércoles, cuando lo ratifica la Junta de Andalucía en el Parlamento, y bueno, es una cantidad también importante que, sin duda, pues bueno, dentro del sector de gente joven de 18 a 29 años, pues van a tener la oportunidad de tener un contrato, en este caso de 6 meses, y con lógicamente su en este caso será para el sector servicios también, y obras y servicios, y con este importe tengo que ultimar los cálculos, porque este dinero concretamente es solo para gastos de personal, pero por lo menos con este importe, calculando así por encima, entre 40 o 50 personas jóvenes podrán tener la posibilidad de tener ese contrato de una duración de 100. Estoy viendo por aquí lo que globalmente, ¿no?, significa este programa. Habla de hasta 5 iniciativas: Activa Empleo Joven, Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven, Prácticas Profesionales en Empresas, Bono de Empleo Joven y Becas para el Desarrollo de Proyectos de I+D+I. En el caso de Ubrique, concretamente, ¿qué se haría? ¿En qué se invertiría esa cantidad de dinero? Se está hablando, ¿no? Nos estás comentando entre 40 y 50 contrataciones de personas jóvenes, pero exactamente, ¿en qué sectores? ¿Cómo se traduciría esto? Sí, vamos, este es un detalle, como te digo, que sin duda pues es el mismo sábado la información que he podido contrastar más con más detalle. Entonces, en esta semana nos sentamos y exactamente ya decidiríamos cuáles serían dentro de las cuestiones que has mencionado tú, cuáles serían aquellas que pudiéramos escoger. Y de alguna forma, pues lo importante también es amplio el campo de, en este caso, para realizar el trabajo, y sin duda es muy importante, pues como digo, que personal joven de 18 a 29 años tenga esa posibilidad de tener una contratación durante 100 meses. Por tanto, podemos decir que se adjudica una cantidad para cada población, y ya es cada municipio el que decide cómo se realizan esas contrataciones dentro de esas líneas que hemos comentado, ¿no? Sí, exactamente, porque el importe viene exclusivamente el 100% a gasto de personal. Entonces, si, por ejemplo, como esto, si supongamos un ejemplo, que si fuese para obra, el ayuntamiento en este caso pues debería de poner una partida para materiales. Entonces, dentro de esas diferentes opciones que deja el decreto, pues en esta semana el equipo de gobierno se sienta y plantearemos cuáles son todas aquellas más interesantes para llevarla a cabo. Lo que sí que hay que destacar, que hay que subrayar ya, digo, para las personas que puedan estar interesadas, que deben estar inscritos en las listas del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, y deben inscribirse incluso en este programa, ¿no? Es necesario para ello solicitar cita previa e inscribirse en este programa de empleo joven. Sí, exactamente. Porque precisamente, vamos, este fin de semana me he estado leyendo el decreto, entonces tengo que sentarme también con los técnicos del ayuntamiento para intentar también desde el ayuntamiento pues facilitar ese paso, que como tú bien dices, tiene que estar inscrito en este apartado concretamente de activaempleo@joven, y queremos tener ya más información detallada en las próximas semanas, y si es posible pues del ayuntamiento también, posible también rellenar las diferentes instancias, pues también pondremos allí a disposición a algún técnico para facilitar toda esta documentación. Pues estaremos atentos, por supuesto, ¿no?, a esa información que vaya llegando en las próximas semanas para trasladarla a todas las personas que puedan estar interesadas. Vamos a cambiar de asunto. Hemos hablado de empleo y formación, por apuntar otra serie de cuestiones que son noticias, que son novedad. Por ejemplo, y en referencia a obras, mejoras en los alrededores, hay que hablar del Callejón de las Mocitas, porque está licitada ya esa actuación que se va a desarrollar allí, ¿no? Sí, precisamente esta semana también se está terminando con toda la documentación. Era una subvención que se había pedido al el GDR de Villamartín, que son fondos también europeos. Ya teníamos la confirmación en la resolución de esta subvención de un importe de 120.000 euros. Y entonces, pues, queremos en un par de semanas tener ya, en esta semana tener terminado lo que es la documentación para que la licitación, para la correspondiente licitación, y que pues esté también esa información en la página web del ayuntamiento, como en el tablón de anuncios, para aquellas empresas de la localidad que estén interesados pues con los condicionantes del pliego, porque eso es una licitación que no lo hace el ayuntamiento en este caso, sino un dinero que tendrán que hacerla empresas independientes de las obras del ayuntamiento. Y bueno, pues recordemos que se trata de la mejora de lo que sería este camino rural, ¿no? Sí, exactamente. Como digo, ya se planteó con bastante. Eso fue un proyecto que se entregó hace bastante tiempo también en el grupo de desarrollo rural de la Banco Bonita también, y en este caso pues lo que se trata, pues diríamos que ese camino está en malísimas condiciones, y con estos 120.000 euros pues creemos que en un cuestión de un mes, salida la licitación esta semana, pues estará realizándose obras allí y la mejora del camino del callejón de la Mocita. Y ya por terminar, otro apunte que tiene que ver con la Cámara de Comercio en este caso y la Zona Franca, entidades que a través de ambas entidades se ha estado hablando de la posibilidad de poner en marcha en nuestra localidad, de crear un vivero de empresas. Finalmente parece que esto no llega a traducirse, a materializarse directamente, pero hay otro proyecto que las dos entidades están barajando, y ya se ha contactado con el Ayuntamiento de Ubrique para la posibilidad de la construcción de 10 naves pequeñas. Sí, nosotros inicialmente la Cámara de Comercio nos presentó un proyecto para un vivero de empresa en el suelo que era de la propia Cámara de Comercio. En este caso también la Cámara de Comercio nos solicitó en este caso que el ayuntamiento tenía que comprar el suelo y poner 200.000 euros también, por lo cual el importe que del ayuntamiento eran de 400.000 euros, y esa posibilidad no había suficiente porcentaje dentro del capítulo de inversiones, y en este caso pues se ha estado realizando también conversaciones, y hay un proyecto que de entre la Cámara de Comercio y la Zona Franca están ya en conversaciones con la posibilidad de finalizar un proyecto que en ese mismo suelo se pudieran edificar 10 naves de unos 150 metros más o menos, que sería dentro del plan de vivero de empresa. En este caso serían fondos el 100% de efectivo importe de zona franca y de la propia Cámara de Comercio. Tenemos hablando de fondos europeos, se imagino. Sí, son fondos todos europeos, tanto los que en este caso pone la Cámara de Comercio como la zona franca, son porcentajes de fondos europeos. Y el proyecto que consistiría en la construcción de 10 naves pequeñas, naves industriales, en el mismo solar, en la misma ubicación que en principio iba a ir ese vivero de empresa. Sí, es la misma zona. Diríamos que estaría por detrás del centro tecnológico y lo importante en este caso, bueno, es que en esta misma semana, a ver si tenemos la posibilidad de realizar una reunión donde esté, lógicamente, Zona Franca, Cámara de Comercio y Ayuntamiento, porque entendemos que es importante ya no solamente para que hubiese allí nave la construcción y también la posibilidad que generaría también esa construcción de esas 10 naves en la zona industrial del polígono. Es algo que ya se da por hecho, quiero decir, ¿está ya confirmado o se está contactando ahora mismo? Sí, ahora mismo no está al 100% cerrado. Creo que entre esta semana y la que viene posiblemente podremos dar mucho más información y, bueno, del ayuntamiento pues estamos poniendo todo el esfuerzo en este tema para que este proyecto pudiera salir adelante. Pues estaremos atentos, ya decimos, a todos estos asuntos que hemos abordado, en principio, temas relacionados con la formación y el empleo, y bueno, pues en este último caso, distintas obras, proyectos que tienen que ver también con otras entidades. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí 12:47, agradeciendo como siempre al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya ofrecido toda esta información. No sé si hay algún apunte más que añadir. Bueno, también relacionado un poco también con el empleo, ayer salía también la propia presidenta de la Junta de Andalucía, que tenía el líder de Cádiz también, y ya teníamos también información, hay la posibilidad que también en esta semana, pues desde la Junta de Andalucía, plantee también un importe para inclusión social, que ya lo solicitamos el año pasado y entendemos que posiblemente haya más cantidad para este año dentro del tema de inclusión social, donde con la partida que solicitamos el año pasado, pues se le puso, hubo 40 familias durante 3 meses, y entendemos que si en esta semana pues nos mandan de la Consejería de la Junta, rápidamente contestaremos. Y con él, si no dan este mismo importe que ya nos dieron el año pasado, pues también podremos, a través de esta subvención de inclusión social, también acogernos y podría haber también 40 familias que pudieran estar otros 3 meses también con contrato. Pues tema importante también para familias que estén pasándolo mal económicamente, pues esa ayuda. Estaremos atentos a todas esas cuestiones. Lo dicho, 12:48. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias como siempre por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.